Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Chávez liberó un EP de 5 temas que se llama Casanova Style y que incluye la canción El Nervio Popular, cortina del programa de televisión El Puntero. Caminando por el barrio con mi gente agitando, soy bastardo de esta tierra, administro en la miseria, preferente militando con los de arriba, con los de abajo, desde el barro activando, soy el marco, soy el cuadro. En este EP, que puede descargarse libremente desde su web, el Chávez incluyó su reversión del tema de Mano Negra, Queen of Bongo. Queen of Bongo, baby, I'm the queen of Bongo Bongo. King of the Bongo. raíces hasta mi cultura. Amo el reggae y lo mantengo de pie. Matías Méndez había editado su disco debut, Morón City Groove, en 2010, mezclando el rock y la cumbia. Y de Nuca, su banda anterior, la reedición de Situación. Otra reversión de El Chávez, Vamos a Bailar, incluida originalmente en Paraguay, de Nuca. Para nada, vamos a bailar, asomando Picando Discos, un podcast de rock.com.ar.